Mejor con Gaby Vargas. Presentado por MBS Radio. Mejor con Gaby Vargas. ¿Cuántas veces has escuchado de los peligrosos niveles de triglicéridos o colesterol en sangre que favorecen el desarrollo de enfermedades cardiovasculares? Hoy tengo buenas noticias. Una forma de controlar esos niveles de grasa en la sangre es precisamente con la ingesta de diferentes especias que reducen esos niveles. Te comento. Los triglicéridos son una forma química de grasa contenida en sangre y su exceso se relaciona con diferentes padecimientos, ya que un aumento de triglicéridos te lleva a un incremento de colesterol y a mayor riesgo de ataques cardíacos, sobre todo de hipertensión. Se pueden detectar con un análisis de sangre, prueba que debes realizarte al menos una vez al año. Tener los triglicéridos a niveles adecuados parece simple, pero a veces no lo es tanto. Hoy en día hay muchos alimentos que te pueden ayudar a ello. Especialistas de la Universidad Estatal de Pensilvania afirman también que las especias que utilizas para sazonar tus alimentos tienen el poder de reducir grasa en sangre hasta en un 30%. ¿Te imaginas? Si incorporas en tu cocina ajo en polvo, romero, orégano, canela, clavo de olor, cúrcuma, jengibre y pimienta negra, la capacidad antioxidante de tu sangre se elevará en 13% y con ello se previene el estrés oxidativo que generan las enfermedades crónicas como diabetes. De acuerdo con datos científicos publicados en la revista Diabetes Care en 2003, las personas que recibieron de 1 a 6 gramos aproximadamente de canela diarios mostraron mejoría en sus niveles de grasa en sangre gracias al aumento de síntesis de sustancias responsables del transporte de triglicéridos desde el hígado al resto del organismo. Además, la canela tiene propiedades medicinales importantes, pues impide que el exceso de hidratos de carbono consumidos se transforme en ácidos grasos. El ajo, por ejemplo, es uno de estos tesoros de la naturaleza que ya lo hemos dicho. El consumo de un diente de ajo al día ayuda a disminuir los triglicéridos, pero también contribuye a reducir la liberación de estos del hígado a la sangre, además de que posee propiedades antiinflamatorias y anticoagulantes. El clavo de olor, el romero, el orégano y el jengibre poseen ácidos grasos omega-3 esenciales para el buen funcionamiento del corazón. El clavo de olor específicamente posee dentro de su composición sustancias químicas antioxidantes que actúan directamente contra el colesterol en sangre, así como flavonoides, sustancias que previenen la formación de placas de ateroma en las arterias. Por otra parte, el té verde también es excelente para mejorar los niveles de triglicéridos, ya que contienen taninos y sustancias antioxidantes naturales que ayudan. Si tomas una infusión de té verde y mantienes una dieta adecuada, bajarás tus niveles con mayor facilidad. Los científicos recomiendan añadir 2 cucharadas de especias a los alimentos para prevenir cualquier efecto secundario. Así que aprovecha todas las propiedades de estas maravillosas especias, añade al mismo tiempo sabor a tu comida, goza de una buena salud y cuida tus niveles en sangre. Comenta y comparte a través de Twitter. Gaby-Vargas. Gaby-Vargas. Mejor con Gaby Vargas. Presentado por MBS Radio.